Lectura del Santo Evangelio según San Juan, 14, 1 a 12. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, «No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino». Tomás le dice, «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?». Jesús le responde, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto». Felipe le dice, «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le replica, «Hace tanto que estoy con vosotros, y no me conoces, Felipe. ¿Quién me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre». Palabra del Señor.